Página 36, capítulo 6. Papá lucha con el ángel de la muerte. La cuestión es que el viejo enseguida se recuperó y empezó a rondar otra vez por el pueblo y quiso hacerle juicio al juez Thatcher para obligarlo a que le diese el dinero. También se las quiso agarrar conmigo porque yo no dejaba de ir a la escuela. Me atrapó un par de veces y me felpeó, pero igual yo seguí yendo a la escuela. Corría más rápido que él y casi siempre lograba esquivarlo a último momento. Antes nunca tenía demasiadas ganas de ir a la escuela, pero la verdad es que ahora quería ir a toda costa para llevarle la contra a mi viejo. Parece que los juicios son asuntos muy lentos y a este no lo empezaban nunca, así que de tanto en tanto le pedía prestados $2 o $3 al juez para dárselos al viejo para que no me diera con el rebenque. Cada vez que conseguía dinero se emborrachaba, y cada vez que se emborrachaba hacía las de Caín por todo el pueblo, y cada vez que hacía las de Caín en el pueblo lo metían en la cárcel. Era algo que le sentaba bien, era su estilo. Andaba siempre rondando la casa de la viuda, así que al final ella le dijo que si no terminaba con eso de andar merodeando por ahí iba a tener problemas, y ahí sí que se puso como loco. Dijo que ya le iba a demostrar él quién era el dueño de Huckleberry Finn. Así que un día, en primavera, me hizo una emboscada y me atrapó y me llevó río arriba en un bote, como 5 kilómetros, y desembarcamos en la orilla de Illinois, en un lugar boscoso, donde no había casas, nada más una cabaña de troncos en un sitio donde el monte era tan espeso que habría sido imposible encontrarla aun cuando uno supiera dónde estaba. Me vigilaba todo el tiempo y no tuve ni la menor oportunidad de escaparme. Vivíamos en esa choza destartalada y él siempre cerraba la puerta y se ponía la llave debajo de la cabeza para dormir. Tenía una escopeta robada, supongo, y cazábamos y pescábamos para comer. Cada tanto me encerraba en la cabaña y se iba al almacén que estaba en el embarcadero del ferry, a unos 5 kilómetros de donde estábamos, y canjeaba peces y piezas de caza por whisky. Y se traía el whisky a casa y se emborrachaba, y la pasaba de lo lindo, y me pegaba palizas. Después la viuda se enteró de dónde estaba yo y mandó un hombre para que tratase de liberarme, pero papá lo mantuvo a raya con la escopeta, y al poco tiempo yo ya me había acostumbrado a vivir ahí y me gustaba, salvo por los rebencazos. Era bastante lindo eso de haraganear todo el día, tirado a la buena de Dios, fumando y pescando, sin preocuparse por los libros ni por el estudio. Pasaron 2 meses o un poco más y mi ropa se convirtió en harapos sucios otra vez, y ya ni siquiera me podía imaginar cómo podía ser que antes me hubiese gustado vivir en casa de la viuda, donde había que lavarse y comer en un plato, y peinarse, irse a dormir y levantarse siempre a la misma hora, y andar siempre con algún libro en la mano, y tener a la vieja Watson retándolo a uno todo el tiempo. No quería volver más. Había dejado de maldecir y decir malas palabras, porque a la viuda no le gustaba. Pero ahora volví a mi vieja costumbre, porque papá no tenía nada que decir con respecto a eso. En general se puede decir que lo pasamos bastante bien allá en el bosque. Pero papá cada vez manejaba mejor la vara, y era difícil aguantarla. Estaba todo lleno de moretones. Además, cada vez se iba por más tiempo y me dejaba encerrado. Una vez me dejó encerrado 3 días enteros. Me sentía espantosamente solo. Pensé que se había ahogado y que nunca más iba a poder salir de ahí adentro. Estaba muy asustado. Decidí que tenía que encontrar alguna manera de salir. Lo había intentado muchas veces, pero nunca había encontrado el modo. No había ni siquiera una ventana lo bastante grande como para que pudiera salir un perro, y tampoco me podía trepar por la chimenea porque era muy angostita. La puerta era muy gruesa, estaba hecha de tablones de roble. El viejo se cuidaba bien de no dejar cuchillos ni nada por el estilo cuando se iba. La verdad es que había investigado ese sitio un montón de veces y no hacía otra cosa que investigarlo porque era lo único que podía hacer para pasar el tiempo. Pero por fin encontré algo. Encontré un viejo serrucho oxidado, sin mango. Estaba apoyado entre una viga y los tirantes del techo. Lo engrasé y me puse a trabajar. Había una vieja manta de ensillar clavada contra los troncos en el fondo de la cabaña, detrás de la mesa, para que no entrase el viento y apagase la vela. Me metí debajo de la mesa y levanté la manta y empecé a serruchar un pedazo de tronco de más abajo, un pedazo que fuese lo bastante grande como para que yo pudiese salir. Bueno, fue un trabajo largo y pesado, pero yo estaba casi terminando cuando oí la escopeta de papá en el bosque. Saqué de delante todas las señales de mi trabajo, dejé caer la manta y escondí el serrucho. En ese momento entró. No estaba de buen humor, o sea que estaba en su estado natural. Dijo que había andado por el pueblo y que todo iba de mal en peor. El abogado le decía que iba a ganar el juicio y a conseguir el dinero siempre y cuando el juicio comenzase, pero había muchas maneras de demorarlo, y el juez Thatcher se las sabía todas, y además dijo que le habían contado que seguramente iban a hacer otro juicio para separarme de él y entregarme a la viuda como mi tutora, y parecía que ese juicio sí que lo iban a ganar. Esto me dejó bastante preocupado porque yo no quería volver a casa de la viuda y estar ahí todo acalambrado y civilizándome, como decían siempre. El viejo empezó a maldecir y maldijo todo y a todo el mundo que se le ocurrió, y después volvió a maldecirlos a todos de nuevo, por si se había olvidado de alguno, y después la remató con una especie de maldición general que incluía gente de la que ni siquiera conocía el nombre, así que lo llamaba quienquiera que sea cuando le llegaba el turno. Dijo que le gustaría ver si la viuda era capaz de atraparme. Dijo que iba a estar alerta y que si se trataban de venir o lo querían engañar, él conocía un lugar de 10 o 12 kilómetros de ahí donde me iba a encerrar, y que por mucho que buscasen hasta caer muertos de cansancio, no me iban a encontrar. Eso también me preocupó bastante, pero fue un momento nada más. Me daba cuenta de que cuando se le ocurriese hacer eso, yo ya no andaría por ahí. Me hizo ir al bote a buscar lo que había traído. Había una bolsa de 25 kilos de harina de maíz, una lonja de tocino, municiones y un porrón de 10 litros de whisky, más un libro viejo y dos diarios para usar de tacos de la escopeta, y un poco de estopa. Llevaba una carga y después volvía y me sentaba en la proa del bote para descansar. Lo pensé bien y decidí que cuando me escapase tenía que llevarme la escopeta y algunas líneas de pescar y meterme en lo más espeso del bosque. Me parecía que lo mejor era que no me quedara quieto en ningún lugar, sino ir mudándome todo el tiempo, caminando de noche sobre todo y viviendo de la caza y de la pesca. Así iba a poder alejarme del viejo y de la viuda para que nunca más pudiesen encontrarme. Estaba seguro de que iba a poder serruchar lo que me faltaba y escaparme esa misma noche, si papá se emborrachaba lo suficiente, y apostaba que sí. Estaba tan distraído con mis pensamientos que no me di cuenta de que había estado mucho tiempo afuera y que el viejo me gritaba y me preguntaba si estaba dormido o me había ahogado. Llevé toda la cabaña y cuando terminé ya estaba oscureciendo. Mientras yo cocinaba la cena, el viejo tomó un trago o dos, entró en calor y empezó de vuelta con las maldiciones. Ya había estado borracho en el pueblo, tirado en una cloaca, y era un espectáculo verlo. Cualquiera lo hubiera confundido con Adán, era puro barro. Siempre que el licor se le subía a la cabeza, se las agarraba con el gobierno, y esta vez dijo: «Y a esto llaman gobierno, miren un poco más qué clase de gobierno. La ley tan campante, dispuesta a dejar que le saquen a un pobre hombre su hijo, su propio hijo, después de todas las preocupaciones y todos los cuidados y todo el dinero que le costó criarlo. Sí, señor, ahora que el pobre hombre ya tiene el hijo crecido y puede mandarlo a trabajar para que haga algo por él, para que él pueda por fin descansar, viene la ley y se lo saca, y a eso llaman un gobierno. Eso no es gobierno ni nada parecido. La ley lo protege al juez Thatcher y le da una mano para echarme a mí de mi propiedad. Eso es lo que hace la ley. La ley le saca sus $6,000 a un pobre hombre y lo obliga a vivir en una choza como esta y deja que tenga que andar en harapos que ni siquiera sirven para un cerdo. Y a eso llaman gobierno. Un hombre no puede defender sus derechos con un gobierno como este. A veces pienso que lo que tendría que hacer es irme de una vez por todas de este país. Sí, y se lo dije al juez Thatcher en la cara. Muchos me oyeron decir eso. Pueden ir y preguntarles. Les dije que por 2 centavos, por 2 centavos nada más, Yo era capaz de irme de una vez por todas de este maldito país y no volver a pisarlo. Eso dije, palabra por palabra. Les dije, miren el sombrero que uso, si puede llamarse sombrero. Tiene la tapa salida y el resto es tan grande que se me cae hasta el cuello, así que no creo que se lo pueda llamar un sombrero siquiera. Más parece que tuviese la cabeza asomada a la hornalla de una cocina. Mírenlo, les dije, a ver si les parece que es un sombrero para usar, y pensar que soy uno de los hombres más ricos del pueblo, si me diesen lo que me corresponde. Sí, señor, lindo gobierno, y miren esto, si no es el colmo. Estaba el negro ese de Ohio, un mulato, bastante blanquito, casi como un blanco, y tenía la camisa más blanca que se puedan imaginar, y el sombrero más flamante que se haya visto. No creo que haya un solo hombre en el pueblo que tenga ropa más fina de la que tenía él. Hasta un reloj de oro con cadena tenía, y un bastón con puño de plata. Y eso, el más asqueroso mulato de todo el estado. ¿Qué les parece? Decían que era profesor en un colegio, y que sabía hablar un montón de idiomas, y que sabía de todo. Y eso no es lo peor. Decían que iba a poder votar en su estado. Eso me hizo perder la paciencia. ¿A dónde vamos a ir a parar en este país? Eso es lo que me pregunto yo. Era día de elecciones y yo mismo hubiese ido a votar si no hubiese estado demasiado borracho para ir. Pero cuando me dijeron que había un estado en el que el negro ese podía votar, me puse como loco. Dije que nunca más en la vida iba a votar. Eso dije, palabra por palabra. Todos me oyeron. Y por mí este país puede pudrirse. Nunca jamás en mi vida voy a volver a votar. Y había que ver lo campante que iba ese negro por la calle. Seguro que ni siquiera me hubiese dejado pasar primero si no le doy un empujón. ¿Qué pasa? Le dije a la gente. ¿Por qué no lo venden en el mercado al negro este? Eso es lo que quiero saber. ¿Y qué creen ustedes que me contestaron? Dijeron que no lo podían vender si antes no vivía 6 meses en el estado y que no hacía tanto que vivía aquí. Ahí tienen. Es un ejemplo de lo que digo. Y llaman gobierno a un gobierno que no te deja vender a un negro si antes no vivió 6 meses en tu estado. Y se llama gobierno y se hace el gobierno y cree que es un gobierno y sin embargo se tiene que quedar bien quietito por 6 meses antes de poder agarrar a ese negro vagabundo, ladrón, a ese negro del demonio con su camisita blanca y... Papá estaba embalado, así que no se dio cuenta de a dónde lo llevaban sus piernas flojas, y por fin se cayó de cabeza en un barril de tasajo y se lastimó las dos piernas, y el resto de su discurso estuvo salpicado de las palabras más picantes que uno se pueda imaginar. Se las dedicaba casi todas al negro y al gobierno, aunque también de tanto en tanto repartía algunas para el lado del barril. Iba brincando por la cabaña, primero en un pie y después en el otro, agarrándose primero una pierna y después la otra, hasta que por fin revolvió la pierna izquierda y le pegó al barril una terrible patada. Pero no fue una buena idea, porque se trataba de la bota que tenía los dos dedos afuera, así que los aullidos que pegó después de eso ponían los pelos de punta, y se tiró al suelo en la mugre y anduvo revolcándose mientras se agarraba los dedos del pie, y las maldiciones que echó esa vez superaron a cualquier otra maldición que hubiese echado en toda su vida. Él mismo lo reconoció. Dijo que había oído al viejo Sowerry Hagan maldiciendo en sus buenas épocas y que estaba seguro de que él le había ganado, pero para mí que exageraba un poco. Después de cenar, el viejo se buscó el porrón y dijo que había suficiente whisky para 2 o 3 borracheras y un delirium tremens. Era lo que decía siempre. Me di cuenta de que en una hora o poco más estaría absolutamente borracho, así que yo iba a poder robar la llave o abrirme paso a serrucho. Una de dos, bebió y bebió, y al rato nomás se derrumbó encima de sus mantas, pero la suerte no me acompañaba. No se quedó bien dormido, estaba inquieto, gruñía y se quejaba y se daba vueltas para un lado y para el otro. Al final tuve tanto sueño que ya no pude mantener los ojos abiertos, así que sin darme cuenta me quedé dormido profundamente, con la vela ardiendo. No sé cuánto tiempo me habré dormido, pero de pronto oí un grito horrible y me desperté. Ahí estaba mi papá como loco, brincando de un lado al otro y hablando de víboras. Decía que estaban trepándose por las piernas. Entonces pegaba un brinco y gritaba, y decía que una lo había mordido en la mejilla, pero yo no veía víboras. Empezó a dar vueltas y vueltas por la habitación, aullando: «Sáquenla de aquí, sáquenmela de aquí, que me está mordiendo el cuello. Nunca vi nadie con una mirada tan salvaje». Quedó exhausto y cayó al suelo jadeando. Entonces empezó a rodar de un lado al otro a toda velocidad, golpeando con las piernas todo lo que encontraba, y manoteando y abofeteando el aire con las manos, gritando y diciendo que había diablos y que querían atraparlo. Terminó por cansarse y se quedó quieto un rato, gimiendo. Después se quedó quieto del todo y ya no se le oyó ningún sonido. Podía oír a las lechuzas y a los lobos allá en el bosque, y él me pareció terriblemente quieto. Estaba tirado en un rincón. Al rato se incorporó un poco y prestó atención, con la cabeza inclinada, y dijo, muy bajito: «Toc, toc, toc, son los muertos. Toc, toc, toc, vienen a buscarme, pero yo no voy. Ya están aquí. No me toquen, no me toquen. Saquen las manos, las tienen frías. Váyanse, soy un pobre diablo, déjenme en paz». Entonces se puso en cuatro patas y empezó a gatear, rogándoles que lo dejaran en paz, y se envolvió en la manta y se acurrucó debajo de la mesa de pino sin dejar de rogar, y después se puso a llorar. Lo podía oír llorar adentro de su manta. Después rodó hacia afuera y se puso de pie de un salto, con cara de loco, y me vio y quiso agarrarme. Me corrió por toda la habitación con una navaja, me llamaba Ángel de la Muerte y decía que iba a matarme para que no viniese a buscarlo nunca más. Yo le rogaba y le decía que yo era solamente Jack, pero él se reía con esa carcajada tan estridente y rugía y maldecía y seguía persiguiéndome. De pronto, en una de las veces que me le quise escabullir por debajo del brazo, di un manotón y me atrapó por el saco entre los dos hombros, y yo pensé que estaba perdido. Pero logré quitarme el saco en un abrir y cerrar de ojos, y me salvé. Al rato estaba muy cansado otra vez, se dejó caer de espaldas a la puerta, y dijo que iba a descansar un ratito, y después me iba a matar. Se metió la navaja debajo del cuerpo, y dijo que iba a dormir para tener fuerzas, y que después ya iba a ver quién era él. Enseguida empezó a cabecear. Entonces me trepé a la silla desfondada con mucho cuidado para no hacer ruido y agarré la escopeta. Corrí la banqueta para estar seguro de que estaba cargada y la puse atravesada sobre el barril de nabos, apuntando hacia papá. Después me senté detrás de él a esperar a que se moviese. Y qué despacio que pasaba el tiempo.